Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Hey mami, tu brillo puede ser insoportable. Quedas pegado a rebotando en la vidriera. Yo te digo que vas de mal en peor. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Sos más parecido a un duro maneque. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Mami, mami, blue.